Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos de educación financiera, de finanzas de inversión, de money money, de cash, de dinerito, de tus ahorros y de fondos de inversión. Yo soy Borja Rubí, con B y con I, y como sabes soy asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente esto, asesorar de forma independiente a ahorradores, inversores, familias y empresas de la mejor manera posible, pero siempre con la ley en la mano, siempre siendo lo más transparente y lo más directo contigo, siendo lo más independiente dentro de su propia palabra. Y es que hoy quiero darle mucha importancia a esto porque el capítulo viene cargado, viene con muchos conceptos muy buenos, sobre todo para perfiles profesionales como el mío y para personas como tú, que queréis otra idea de inversión, que queréis pues otra relación distinta que no es la habitual, la que tenéis con el banco, y que buscáis pues una segunda opinión o buscáis otra forma de hacer las cosas dentro de la gestión de patrimonios y el ahorro, la inversión. Bueno, como siempre, darte las gracias por estar ahí al otro lado. Muchísimas gracias porque cada vez somos más los que estáis ahí detrás, los que estáis en redes sociales comentando. Sobre todo, cada vez somos más los que estáis dentro de la newsletter. Ya, bueno, se cuentan por miles dentro de lo que es el email diario y la newsletter. Puedes suscribirte en borjarubí.com, con B y con I, donde puedes darte de alta, puedes meter tu email y todos los días recibes un email donde te cuento reflexiones financieras, anécdotas que me pasan, eventos a los que voy, con potenciales clientes, noticias que veo que son de interés, pero siempre en un contenido muy fácil de consumir, muy sencillín, muy ameno y muy ligero, para que te lo leas en 5 o 10 minutos y pases a otra cosa. Pero eso sí, acuérdate que te lo mandé yo, Borja Rubí. El podcast, pues como siempre, como un auténtico tiro, gracias a tus comentarios, a que compartes con conocidos, al boca a boca y a esas valoraciones que me dejáis en los diferentes podcasters como Apple, iVoox y Spotify. Y es que hoy, ya por entrar en materia y por entrar en el tema que nos ocupa, quiero hablar un poquitín de lo que es la normativa europea. Ojo, no cierres el podcaster, aviso, para máquinas. Paul, páralo, espérate. No cierres ni canceles ni des de baja este podcast. No es un podcast de legal, ni para abogados, ni te voy a dar el truño. Te voy a contar algo que tiene que ver con la normativa europea en la que vendrá a futuro, que es la MiFID III, pero que es vital para ti siempre y cuando te hagas una cuenta en un banco español. Claro, si tienes una cuenta en las Seychelles y vives en una cabaña en el monte y te dedicas a cazar animales para sobrevivir, pues entonces puedes borrarlo y pasar a otro capítulo. Pero este es importante, ya te lo digo, es importante. ¿Por qué digo que es importante? Bueno, porque a día de hoy estamos conviviendo con la Ley Europea MiFID II. ¿Y esto, Borja, qué coño es? Bueno, cuando llegas al banco, desde hace unos años, desde 2018 hacia aquí, pues todos te habrán dicho, oye, tienes que rellenar un documento que dice a qué te dedicas, qué experiencia tienes, qué productos financieros conoces, en qué has invertido a lo largo de toda tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto se llama el test de idoneidad o test de conveniencia. En todos los bancos registrados en CNMV y en Banco de España en España lo tienen que hacer. Yo lo tengo que hacer con todos mis clientes. Es una hoja de ruta, es una bandera roja, es una red flag, es algo que no podemos pasar por alto porque nos determina cuál es el riesgo máximo que puede asumir la cartera del cliente o el cliente, qué conoce, qué no conoce, qué experiencia tiene y en qué ha operado y en qué no. Y es que la nueva normativa, de hecho, en este caso, para que te hagas una idea, la comisaria europea, que tiene un apellido de birra, de cerveza, se llama. Se llama Mairead McGuinness. O sea que, bueno, vale, bien. La buena de McGuinness ha salido en febrero y dijo, oigan, señores, señores bancos, señores entidades financieras del mundo, ojito con el tema de las retrocesiones en los productos financieros. Borja, ¿qué es esto? Vale, las retrocesiones son las partes del pastel de la comisión de los fondos que el banco cobra porque tú tengas ese fondo y no otro. Te lo voy a explicar de una manera muy fácil. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Si yo tengo un boli rojo de BIC y ese boli rojo a mi BIC me da un euro y en la otra mano tengo un boli azul que es de Pilot y la marca Pilot me da 0,50 y tú vienes y me pides un boli azul, ¿yo cuál crees que te voy a recomendar? Pues si no soy independiente, te voy a recomendar el boli rojo, el de Bic. ¿Por qué? Pues porque es el que más retrocesión me deja, es el que más comisiones me deja, me paga 1 euro frente a 0,50. Por tanto, aunque tú quieras escribir con el boli azul, yo voy a intentar por todos los medios que tú te compres el boli rojo. Esto es lo que se denomina conflicto de interés. Y las retrocesiones es la parte de la comisión de gestión. Ya sabes que los fondos de inversión tienen una comisión. Todos los fondos de inversión tienen una comisión. Por favor, apúntalo en una libreta. Todos los fondos de inversión tienen comisión de gestión. El equipo gestor, que no tiene por qué ser el del banco, si es un fondo extranjero, será un fondo que tendrá su equipo en Irlanda o Luxemburgo, pues tienen que comer, tienen que pagar todos los gastos que tiene una gestora de fondos y por tanto tiene una comisión de gestión. La comisión de gestión, que esto lo explico a fondo en una de las lecciones en este caso de la membresía que estoy creando, ya vamos con la tercera lección del curso de fondos de inversión básico. Bueno, pues la gestora lo que hace es cobrar una comisión de gestión y esta comisión a ti te la restan de la rentabilidad que dé el fondo, en este caso, anualmente, ¿vale? Es decir, aunque tú veas en un fondo de inversión que ha dado un 8% el año pasado, no ha dado un 8%, eso es neto, ha dado más, ha dado el 8% más la comisión de gestión. Es decir, si es un 1,5% de comisión de gestión, ha hecho un 9,5%. Pero tú en Morningstar, en la documentación del banco, en la documentación pública, en la prensa, en todos los sitios ves la comisión neta, perdón, ves la rentabilidad neta del fondo. Es decir, ya se ha restado la comisión de gestión. Bien, ahora para que entiendan las retrocesiones, imagínate que la comisión de gestión es una tarta. Entonces, yo soy el banco, pero yo no fabrico tartas. Yo voy a los fabricantes de tartas, a las gestoras de fondos, y les digo, oye, darme vuestros fondos. Vale, bien, perfecto. Un fondo tiene una comisión de gestión de un 1,5%. ¿Qué pasa? Que yo, para que tú te compres ese fondo de esa gestora que no es mía, yo me quiero llevar un trozo del pastel. Igual me llevo un 0,5, ¿vale? Por tanto, cuando tú me dices, Borja, es que a mí en mi banco los fondos me los dejan gratis, son gratuitos. No son gratuitos. El banco está cobrando un trozo de la comisión de gestión que no te está diciendo, está cobrando una retrocesión. Vale, y esto por norma europea y por ley están obligados a decírtelo y a enviarte una cartita donde ponen punto por punto cuáles las retrocesiones que han cobrado de los fondos, qué importe han cobrado de esas comisiones y cuánto has ganado tú en euros o perdido con esos fondos. Vale, ¿qué pasa? Que Europa ahora dice, oigan, vamos a prohibirlo. Plantean prohibir las retrocesiones porque de hecho en países como Holanda y Reino Unido ya se han prohibido hace tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en España, como hay retrocesiones, lo que sucede es que los fondos de inversión son de media un 35% más caros que en Reino Unido y Países Bajos. Con lo cual, estás pagando, salvo que trabajes con una asesora independiente como yo, estás pagando un 35% más caros los fondos de inversión año tras año. Claro, esto imagínate en 10, 15, 20 o 30 años de vida que tienes como inversor, el pastizal que puede ser vía retrocesiones que estás pagando a la gestora y o al banco y lo que estás perdiendo tú de ganar. Ojito, ¿eh? Y luego además, ¿qué sucede? Pues que se dan una serie de consejos que no son imparciales. Es decir, te están diciendo que te compres Coca-Cola, por decir algo, cuando realmente quieres Pepsi. Te están diciendo que te compres panga congelada cuando tú lo que quieres comer es Virrey y tienen Virrey. Te están diciendo que es mejor un coche diésel cuando resulta que tú lo que quieres es un coche de gasolina de 300 caballos. Vale, esto se puede solucionar y el mercado de fondos de inversión en España funciona así. El 99% de los bancos en España son no independientes. Claro, como son no independientes, ellos pueden cobrar retrocesiones. En mi caso, yo como soy independiente, yo no puedo cobrar retrocesiones porque yo solo cobro de lo que tú me pagas, de lo que el cliente me paga por asesoramiento. Es decir, tengo que ofrecerte por ley el fondo de inversión más barato que existe, que es el de las clases limpias, que es el de la clase institucional, que no tiene retrocesión. El fondo es exactamente igual, el que tiene retrocesión del que no tiene retrocesión. Pues ahora la Comisión Europea dice, oigan, lo que queremos es que se deje de aconsejar a los inversores minoristas, en este caso a ti, que compren los fondos de inversión más caros, porque no siempre son los más adecuados a sus necesidades. Y esto lo dice la Comisión Europea, o sea, de Servicios Financieros, no lo dice Borja Rubí, lo dicen en Europa. ¿Por qué? Pues porque al final hay conflicto de interés, porque esto tiene un efecto negativo en la calidad de los productos de que financieros que compras y en los precios total y absoluto, es decir, nadie lo puede negar. Y al final lo que quieren, ¿qué es? Pues lo que se quiere es que vayamos hacia un marco común europeo en el cual pues tengamos todos los productos financieros habidos y por haber, todos los fondos de inversión accesibles para todo el mundo. Recuerda que yo trabajo con los más de 19.000 fondos de inversión que hay en España y que además lo que quieren es que haya mayor transparencia y que se apliquen medidas. Es decir, esto va a venir. No sé si es en la ley europea siguiente, en la MiFID 3, en la 4, en la 8, pero ten muy claro que llegará un momento en el que el banco tenga prohibido aplicar retrocesiones. Claro, al final lo que quiere Europa, ¿qué es? Pues que los inversores particulares pues puedas tener rentabilidad para tu dinero y dejes de estar en depósitos y estar en cuentas corrientes. Porque al final lo que me decís cuando llegáis a mí a verme, ¿qué es? No, es que los fondos de inversión que tengo son una mierda, es que llevo no sé cuánto tiempo palmando dinero, es que no sé ni en qué estoy invertido, ni cómo, ni qué tengo. No sé, estos fondos que tengo aquí, mira a ver cuáles son, y resulta que tienes 300.000 euros invertidos en un único fondo, y además es un fondo de la casa, del banco. Ya, es que Manolo es tan majo, es que me lo recomendó él, es que me dijo mi gestor que claro, que ese fondo lo tenía él en cartera, hombre, ahora va mal, que espere, que va a subir, que él también lo compró, que él está fastidiado porque está perdiendo. Todo esto son excusas manidas y baratas y comerciales para que te quedes, para que no te salgas del fondo de inversión de la casa y para que no te vayas a fondos extranjeros, ni mucho menos con un perfil como el mío. Es decir, con un asesor financiero independiente que te cuenta las cosas como son, punto por punto y de manera transparente. Te puedo asegurar que fondos en España hay más de 19.000 y los hay muy buenos, pero muy, muy, muy, muy buenos, muy bien gestionados. No siempre son de gestoras españolas, son generalmente muchos de ellos de gestoras internacionales, aunque los hay en España tremendos, pero también te digo que ninguno de mis clientes tiene fondos de inversión del banco, o sea, de una entidad financiera, ninguno, ni creo que los vaya a tener. ¿Por qué? Pues porque no me fío, no están muchos de ellos bien gestionados, otros sí. Las comisiones que cobran por la comisión de gestión no me parece que sea justa en muchos casos, yo no la pago, prefiero no pagarla, y porque hay un mercado lo suficientemente grande y amplio para, uno, no tener retrocesiones, dos, poder acceder a clases de inversión y de fondos de inversión de clase limpia, y tres, tener la suficiente flexibilidad y la suficiente autonomía para poder comprar el fondo que mejor se adapte a las condiciones de mercado, a la estrategia y a cómo vemos el futuro en el mercado financiero, ¿no? Esto lo relaciono ya por acabar con una cosa que me ha pasado hace poco en un evento, y es que, acudí a un evento de empresarios y demás, y allí había una persona y me dice, venga, Borja, yo te sigo en las redes sociales, yo te conozco, te veo en LinkedIn, estoy suscrito a tu email y tal y cual, y me dice, joder, pero yo soy independiente también. Y hostias, claro, me quedo así flasheado, me debió ver la cara de póker, porque independiente en Asturias, que yo sepa, no hay nadie más, quitando a mi ex socio, pero el resto, nadie más. Y claro, me dice, bueno, no, independiente como tú no, yo soy autónomo. Y ah, vale, bien. Bien, has hablado bien, muy bien. Entonces, claro, yo para mí, una de las ventajas de mi trabajo, de mi labor y de mi función como independiente es precisamente esa, no tener que casarme con nadie, no tener retrocesiones, no tener que ofrecer aquellos fondos de inversión que me están obligando a ofrecer y a vender dentro de mi entidad, porque no tengo campañas comerciales, no tengo una llamada de un director comercial toca huevos que me llama para decirme lo que le tengo que decir a mis clientes, lo que le tengo que vender y las mierdas que le tengo que colocar, no lo tengo. Y bueno, pues por eso precisamente estamos quizá más enfocados en lo que es el mercado europeo, en lo que es el sistema financiero más anglosajón, más europeo y totalmente lejos de lo que es el modo de operar y el sistema financiero español. O sea, totalmente lejos. Yo he trabajado en diferentes bancos, en diferentes entidades, ya sabes, en Andorra, en España, en bancos de inversión, en banca comercial y, bueno, pues la diferencia es abismal. Y una de ellas es las retrocesiones. Espero que te hayan quedado bien claras las retros. Te mando un abrazo enorme. Te agradezco muchísimo que estés aquí al otro lado, que me escuches, que me sigas y, sobre todo, que valores este podcast. Que dejes tus comentarios, tus valoraciones de 5 estrellas, ya sea en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts. Que me ayudes a llegar a cada vez a más gente, porque sin ti esto no sería posible. Yo no podría seguir abriendo cuentas de asesoramiento, ni tendría esas personas, esos seguidores, esos suscriptores dentro del email diario. Y por supuesto, no podría seguir comiendo por mi comisión de asesoramiento. Así que, mil gracias de verdad, de corazón, desde el paraíso natural. Y como siempre, como dice nuestro amigo Warren Buffett, al que muchos critican porque dicen que es un dinosaurio, que no tiene ni idea, porque no invierte en criptomonedas, ni en bitcoins, ni nada por el estilo. Él dice que alguien que está sentado en la sombra hoy es porque alguien plantó un árbol mucho tiempo atrás. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por estar ahí. Chao, chao.